vuelve la noche paradigmática. ¿Qué tal habéis pasado la feria? ¿Bien? Seguro que la música que ponían no era exactamente esta. Esta música no invita a la sevillana, al regocijo y al baile. ¿Tú qué piensas, Teresa? Pues no. Bueno, esta es la música, en todo caso, de post-feria. Sí, tranquileo, estar a gustito mirando el espacio y demás, ¿no? Volvemos con una nueva edición de Filosofía Hablada, con Teresa Camarena en la codirección, Rafael Macho en la presentación y Eduardo Carbonell en el apartado técnico. Algún día conseguiremos que Eduardo hable en el programa. Es un técnico eficiente como un ninja. Hashtag Edu Habla. ¿Qué dice las redes sobre Eduardo Carbonell? Eso, hashtag Edu Habla, trendy topic. Madre mía, no terminamos de hacerlo nunca. ¡Dale música, Eduardo! Teresa, coméntanos, ¿qué vamos a encontrarnos hoy en el programa? Pues bueno, comenzamos otra vez más con el aula de debate. Interesantísimo. Chan, chan, chan, chan. Habrá que escucharle con atención, sí. Después la sección de la canción transparente de un tal Santos Macho, yo no sé... Con mi papá. Sí. Qué interesante. Después va a haber un debate sobre la crisis de las humanidades. Así que, ¿quién viene al debate, lo sabes? Yo creo que pues viene mucha gente, la verdad. ¿No vendrá él? Creo que sí. ¿Viene él? Él. Madre mía. Bueno, a ver si sobrevivimos al programa. A ver si va todo bien. ¿Y el debate, pero... ¿quién lo trae? A ver si esta semana el nombre ha mejorado un poco. A ver, tú piensa un poco, Rafa. El Te Instituto puedes imaginar, ¿no? Ouroboros. Los Ouroboros. Madre mía. Ya sé pronunciar el nombre bien, al menos. Ya mejor. Después hay una sección de filosofía hablada, no sé si estás familiarizado. Algo me suena. Que esta vez va a ser de Confucio. Uno de los más antiguos que inventó la confusión. ¿Ese es uno de ellos? Exactamente. Gracias. Exactamente. Vuelve en Stellium Ensemble. Ah, fantástico. Hay que hacerle un sofá para ellos o no sé. Ya lo van pidiendo las criaturas, sí. Sí, después en el sexto lugar... Sí, sí. ¿El qué? Ah, sí, los tenemos el Córdoba Combat. Hombre, otros deportes con Luis Santos. Interesantísimo. Por supuesto. ¿Y con qué terminamos? Bueno, pues el cierre es con la agenda cultural de esta semana. La que traes tú. ¿Y cómo viene la agenda cultural de la semana del 2 de junio en adelante? Bueno, pues viene movidita, la verdad. Perfecto, pues ya nos lo irás comentando al final del programa. Nos vemos, Teresa. Las respuestas sagaces. Los cartelitos explicativos. Dejar al rival planchado. Todo eso y más nos traen nuestros compañeros. Ah, por supuesto, gracias. ¿Oyen eso? ¡Es el silencio! Todo eso y más nos traen nuestros compañeros del aula de debate de la Universidad de Córdoba. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Rafa? Bien, me alegro de verte. Madre mía, qué semana de feria llevamos, ¿eh? Sí, vaya, no paramos en la feria. Ni hemos empezado ni hemos terminado de salir y de entrar, ¿eh, Javi? La vida en las dimensiones. Las dimensiones como el tiempo y el espacio, sí, que aquí son un poco relativos. En la radio, en el Paradigma Radio. En el riguroso tiempo de Paradigma Radio. Javi, veo que vienes con dos compañeros a cada cual más atractivo. ¿Quiénes sí. vienen contigo hoy? Pues vienen Diego Ochoa, que fue juez en el torneo Ecocampus. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y Carmen, que no solamente es una destacada miembro del aula de debate, sino que además fue subcampeona del mismo. Carmen, Carmen, ¿de quién me quiere sonar Carmen? ¿Me ha sonado o todavía no me ha sonado? Me ha sonado, ¿no, Javi? Sí, te ha sonado. Ha sonado porque vino la semana pasada a hablarnos de los... ay, ¿esto cómo era tan gracioso? De Oviedo, Obimun. Obimun, la simulación de la Obimun Kenobi, sí. ¿No? Exactamente, sí, sí, exactamente, las simulaciones parlamentarias. Pues chicos, estamos a vuestra disposición. ¿Qué nos traéis hoy? Bueno, pues hoy queremos hablar del debate Campus que se llevó a cabo a finales de abril. Y la pregunta era sobre la presencia del lobo en la Sierra Andaluza, si era positiva. Sí. Aparte de esta parida que acabo de soltar, ¿cómo se fue desarrollando el debate? ¿Qué postura se ha defendido? Bien, pues como la pregunta esa de si es positiva la presencia del lobo ibérico, es una pregunta interesante sobre todo porque en este tipo de torneos de debate no se suelen hacer preguntas de corte científico. Uh-huh. En este caso, de un corte más biológico, de biodiversidad. Y fue un tema que llegaba nuevo a casi todos los participantes que no habían tocado casi nada de ciencia, porque en general la gente de debate suele ser de derecho. ¿Y por qué suele pasar eso, Javi? Una muy buena pregunta, porque además aquí en el aula somos prácticamente científicos y filósofos, gente de filosofía y letras, traductores también tenemos, sí, eso sí. Sobre todo creo que depende mucho de el, como decía Rejón, el núcleo irradiante. Exacto. Dices el traidor. Uy, uy, uy, lo que ha dicho. Qué mal lo has dicho. Paradigma Radio nos hace responsable de ni de lo que dice el presentador, madre vaya. Mía. Si hubiesen visto las miradas entre Javi y Carmen cuando ha comentado lo de traductores por aquí en medio. Hombre, que cada vez que salgo a debatir fuera, por ejemplo, me lo preguntaron en un torneo de debate, que bueno, que si era traductora, que hacían debate, ¿no? ¿Para qué me servía? ¡Oh, mamá! Sí, entonces, eso. Eso no generó buen rollo entre vosotros, ¿no? Bueno, tampoco me importó tanto, la verdad, pero... Para quedar subcampeona del Ecocampus. Subcampeona del Ecocampus, ¿y cuál fue tu rol entonces? Juez. ¿Qué tal sería la cosa? Uf, pues que con este tema, juzgar este tipo de temas es muy interesante, la verdad. Teníamos expertos en el tema de la asociación Life Lobo, ¿no? Y fue un tema que hay que preparar mucho desde casa, sobre todo en todos los temas de debate que hay que preparar, pero en este tipo de temas tan específicos habría que preparar mucho de casa, y se preparó. Uh-huh. Y había muchos temas controvertidos dentro de esa preparación. Sí. Por ejemplo, uno, y para sacarlo ya, del tema del lobo y de su alimentación, de cómo podía afectar esa alimentación a otros competidores, como podría ser el lince ibérico. Y hubo ahí una controversia en los jueces, incluso para saber qué evidencias tenían relevancia sobre ese tema, qué importancia tenía el tema. Sí. Claro, también nosotros llevamos, por ejemplo, para defender que la presencia era positiva, que estabilizaba los ecosistemas. Sin embargo, en el en contra también había un enfoque mucho más humano, ¿no? Mucho más antropológico, en el sentido de que vale, perfecto, puede venir el lobo, puede ser positivo para el ecosistema, pero ¿qué pasa con aquellos ganaderos cuando aumenta la caza del lobo a su ganado? O sea, que fue bastante difícil, sobre todo para gente como yo, que no entendemos nada de biología, ni de veterinaria, ni nada. Carmen, ahí se aparece una pregunta en el horizonte, y es que tú eres subcampeona. ¿Es culpa de Diego que seas subcampeona? No, oh. ¿Por qué? No, yo no juzgaba en la final, yo no juzgaba. Yo no juzgaba, yo no tal, pero sí. No, porque cuando tú debates, cuando tu equipo debate en un torneo y tu equipo pertenece a, en este caso pertenece a Malola de debate, por incompatibilidad no se permite que juzgue la ronda en la que yo estoy, entonces claro. No tiene nada que ver. ¿Y cuáles fueron los argumentos que el equipo de jueces valoró mejores en tu equipo? Valoró bastante bien el argumento económico, que hemos hablado de la pérdida de dinero por parte de los ganaderos, sí, cuando veía que disminuía el ganado. También valoró bastante, de manera bastante positiva, el hecho de que se estabilizaran los ecosistemas al entrar un nuevo depredador. También que refutáramos el hecho de que no hacía una competencia real al lince. Fueron bastantes aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de darnos un debate o no. Uh-huh. Pero lo más importante. ¿Y tú en qué? Que no me acuerdo de la postura que tú tenías, ¿cuál era? ¿Si a favor o en contra? Yo, la postura mía personal... Que te tocó defender en la final. En la final me tocó en contra. O sea, vale. En contra de que el lobo es beneficioso para... Positivo, exactamente, sí. Que positivo, era positivo. Perdón. Y ya hubo un argumento de cómo impactaba a los ganaderos, de cómo impactaba a otros animales y cómo impactaba eso al propio desarrollo del lobo. En el sentido de que los ganaderos, cuando ven que el lobo es una amenaza, lo matan de manera ilegal, entonces eso desestructura la manada, y hablábamos también de cómo afectaba al propio lobo su presencia en la sierra. O sea, que tú estabas en contra de que el lobo viviese en la sierra. Es lo que me tocó defender en la final, sí. Vale, y el equipo... Entonces, ahora hay una pregunta, porque siempre hay un debate, suele haber un patrocinador o un impulsor mayor. ¿Había cierto sesgo por parte de la organización diciendo que el lobo tiene que estar en la sierra o qué? Me pido responder. Sí, sí, desde organización. Sí. Cada vez más, por lo menos desde el aula de debate lo hacemos en todos nuestros torneos, estamos desarrollando dentro del equipo de tabulación, que es la gente que controla las actas, quién gana, quién pierde, llevar el registro de todo, Tuvimos un Excel en el que registrábamos cuántas veces se ganaba a favor y cuántas veces se ganaba en contra. Y tuvimos un riguroso 50-50. ¡Ostras! Éxito absoluto de la pregunta. Sí, tampoco había un proselitismo ni... No, no, además, en los jueces, como he dicho antes, como había siempre un experto en el tema, que eran los de la asociación Life Lobo, la diferencia de opiniones que podía haber entre el experto del tema y el experto en debate, que también había siempre un experto en debate, pues se compensaba esa diferencia, ¿no? Y más o menos salía una opinión menos seca. ¿Tú como juez cómo viste las deliberaciones? Porque tú, digamos que tienes los dos pies, un pie puesto en cada sitio. Sí. Tú estudias biología, si yo tengo. Yo estudio biología, sí. ¿Devota o debata? Devota, más devota. Pues entonces, mira sobre hojuelas. ¿Cómo lo viste tú? Sí, sí, yo tampoco había leído mucho sobre el tema. Pero cuando teníamos alguna duda concreta, y sobre todo mis compañeros que de debate, que no suelen ser de ciencia y no eran de ciencia, los expertos, los de Life Lobo, siempre nos asesoraban bien y nos daban su opinión dentro de si la evidencia, sobre todo porque lo que mirábamos era la evidencia, si la evidencia era buena, era mala, tenía sentido, no tiene sentido, o si estaba mejor, bien interpretada o no. Uh-huh. En general, los equipos interpretaban muy bien las relaciones que podían existir en el lobo con sus presas y de competencia, todo eso, bastante bien interpretado. Parecían, de hecho, estudiantes. Un bofetón ahí discreto. Hablando de eso, ¿cuáles dirías tú que fueron los puntos más flojos en el debate? Como juez, tú cuando estabas, ¿qué argumentos viste que eran los que eran más... Había algunos... Más... Sí. Había algunos de, por ejemplo, de subvenciones que se embarraban un poco en temas más legislativos y no aportaban mucho al beneficio real del lobo. Entonces eso pues como que empeoraba un poquito el debate, para mi gusto. La gente de derecho, tal vez en debate, yo no digo nada. Paradigma nos hace responsable. No. E invitamos a llamen al tele... Esperen un segundo. ¿Por qué sigue habiendo camiones de propaganda electoral cuando ya han pasado las elecciones? Ah, claro. Las cosas de... Es muy raro porque ya no hay elecciones en la fecha en la que estamos emitiendo esto. Es la feria, claro. No hay nada de eso, ¿verdad? Verdad. Carmen, ¿cuál dirías tú... Mejor dicho, ¿qué rol cumplías tú dentro del equipo de debate? Yo dentro del equipo de debate era segunda refutadora. Explico un poco la estructura que hay. Mira, lo contó Javi y entraba en el examen y aprobé, pero ya lo aprobé hace un par de semanas. Cuéntanos. Vale, en cada equipo de debate hay cuatro roles. El primero es de introductor, que introduce el tema que se va a tratar, los argumentos que vamos a presentar. Luego el de primer refutador, que se encarga de refutar un poco la línea de equipo contrario y sobre todo de seguir argumentando y desarrollar bien los argumentos de tu equipo. La segunda refutación, que se basa la mucho tuya. La mía, que se basa mucho más en destruir. En destruir, básicamente. Si no quería utilizar esa palabra porque suena muy agresiva. Tiene Carmen una expresión de tranquilidad y paz zen que no se corresponde con destruir el argumento. Destruir. Pero sí, básicamente es decir, bueno, porque esos argumentos no entran en este debate o si entran porque no son relevantes, ¿no? Uh-huh. Y la última posición es la de conclusión, que hace un resumen un poco. No sé, analítico, un análisis a favor de tu equipo sobre lo que ha ocurrido en el debate. Uh-huh. Interesantísimo. Pues chicos, vamos a ir terminando, no sin antes preguntaros a cada uno desde vuestro punto de vista cómo veis en general el desarrollo de debates de estas características. Tú como participante directo en el equipo de debate, ¿qué cosas has visto en estos debates que no has encontrado en otros? Pues para empezar, la temática ya de por sí me ha parecido bastante innovadora en el sentido de que, eso, como hemos dicho antes, no se suele hablar mucho de biología ni de animales ni de ecosistemas. Y también la motivación de la gente por aprender. Uh-huh. Porque como justo es un tema del que no se oye mucho hablar, yo veía a la gente muchísimo más motivada y a la hora de los feedback lo veía siempre buscando los feedback, la opinión de los jueces que te dan después del debate. Ahora nos comentará Diego al respecto de eso. Pero eso, lo veía mucho más motivado para seguir aprendiendo desde casa. Uh-huh. Perfecto. Diego, ¿tú como juez? Sí, pues bueno, la importancia de estos temas en la sociedad, ¿no? Y dentro de los debatientes, que seguramente sean personas que vayan a tener mucha influencia en la sociedad, pues que conozcan sobre todo estos temas es muy interesante y que tengan en cuenta siempre el punto de vista científico, de biodiversidad o el punto de vista biológico. Es algo que no se suele tener en cuenta en los debates. Y otra cosa interesante, ya se le voy a quitar un poco a Javi, que también era un tema de organización, lo bien gestionado que estaba el torneo, también gestionado como que regalaban botellas de vidrio en vez de botellas de plástico para tener un impacto ambiental menor. O sea, que el propio torneo en la organización estaba concienciado con los problemas ambientales. Es muy interesante que se hagan este tipo de torneos. Además de lo que es la colaboración que estabais haciendo con la reducción del impacto ambiental y el seguimiento de las posiciones para ir al 50% en cada caso, ¿qué destacarías en tu papel como organizador del evento? Lo más importante, el apoyo de otras entidades como fue Life Lobo, e incluso la propia Aula de Sostenibilidad y el SEPA, que fue promotor de esta idea de hacer debates y acercarse al aula de debate también con otros temas que les motivaba a ellos. Así que si cualquier otra entidad que nos esté escuchando quiere ayudarnos, patrocinarnos o cualquier cosa, puede seguirnos en nuestras redes sociales, Aula de Debate UCO, en Instagram, Facebook, Twitter. Tú no eres lobo, tú eres zorro. O debateuco@gmail.com. Perfecto, pues compañeros, nos vemos en otra edición de La Noche Paradigmática. Gracias por haber venido y contamos con vuestra presencia por aquí. Muchísimas gracias, Rafa. ¡Hasta la próxima! Solo una vez más, antes de marchar lejos hacia otro lugar, tenemos que hablar por una vez más para ver si podemos continuar. Eres mi obsesión y solo pido a Dios que mañana te acuerdes de mí. Solo una canción puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí, el recuerdo, para ser sincero. Fuiste sin decir adiós. Solo entre los dos, el odio y el amor existen en nuestro corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música tan dentro de mí, el recuerdo, para ser sinceros. Todo lo bueno y malo de la vida tiene sentido con la música. Música es alegría, también melancolía, paz, armonía y sueños, y el sabor de tus besos. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí, el recuerdo, para ser sincero, es por ti, es por ti. Y la Feria de Córdoba llega a su fin, pero la música permanece. Y volvemos con la sección La Canción Transparente, que trae cada semana Santos Macho, Gerente, The Bows, de la empresa Loma Plaza Andalucía. Mejor y padre. Mi papá, es mi papá también, Teresa, es verdad. Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, estoy un poco así taquicárdico. ¿Por qué? Por la geria. Por la geria. Oh, madre. La geria. La calle del infierno, las casetas. Es que no puedo, ay, qué vida, no puedo, no puedo. Yo no quería. ¿Se tira un poco de subwoofer en la feria, tal vez? Sí, un poquito, un poquito. Un poquito de subwoofer se tiene. Yo que estoy todos los días metido en la feria. No puedo. Papá, ¿qué otra canción transparente nos planteas hoy para nuestro gozo? Pues hoy voy a plantear una canción que es pop, pero también es un poquito de rhythm and blues. Es un poquito de jazz y es de un señor que tampoco es muy conocido, como el señor de la semana pasada. ¿Qué canción es? Me tenéis que decir, escuchando la canción, si el que canta es chino, es negro, es blanco, es amarillo, ¿qué es lo que es? Wow. Bueno, sí, porque os... Es que llama engaño. Reto aceptado. Pues vale, reto aceptado. Lo vamos a intentar. ¿Qué canción vamos a escuchar, papá? La canción en castellano, porque en inglés, yo con esto de la feria y la resaca, no me hagas decirte en inglés, se llama ¿Qué no harías por amor? Oh. ¿O qué no haríamos por amor? Y es de un señor, se llama Bobby Caldwell. Bobby Caldwell. De los Caldwell de toda la vida. De Montalbán, ¿no? De Montalbán. Los Caldwell de Montalbán. Turco y Montalbán. Perfecto. Pues vamos a escuchar de Bobby Caldwell, ¿Qué no harías por amor? What you won't do for love. What you won't do for love. Search to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. Thank you. Perdón, volvemos en la noche paradigmática con esta magnífica canción. Vuelvo a ser locutor de los años 50. Se me ha puesto voz en sepia. Bueno, ya está, no te preocupes. ¿Qué canción más interesante y qué ritmo más funky tiene? Sí, muy funky. Vamos a mencionar al bajo. Es el señor, hemos tenido un reto al principio de la canción. Sí. Nos decía que os mojaseis. Yo digo que es un señor afroamericano. Yo, vamos, también, pero como seguro que has dicho lo de la trampa... No, aquí no vale. Aquí está lo que uno cree. No, yo diría que afroamericano, pero seguro que no lo va a ser por la trampa. Cuando escuchas la canción por primera vez es lo que todo el mundo se nos ha pasado nada extraño, que le pasa a todo el mundo. Que se creen que... Y no, es un blanquito de Canadá. ¿Canadiense? Es un blanquito de Canadá. Madre mía. Que los canadienses, hombre, Barry Manilow, otros cuantos más que hay por ahí, que son fantásticos. Sí, como Drake, ¿no? El rapero se supone que es canadiense. Casi. El dueño macarra... Sí, no, es canadiense, pero el negro, Drake, no lo vamos negro. A comparar. Pero es canadiense. Es un macarra, pero es canadiense, sí. Mm. Es el dueño de los Raptors. Es canadiense. Shawn Mendes. Qué, qué interesante, además, qué ritmo más continuo y más A mí me han gustado mucho la sección de vientos, fíjate, uh-huh. que introducían cada vez los estribillos. Y los sincopados, ¿verdad? Sí. Era muy suave el acompañamiento que hacían, pero yo creo que marca la diferencia del tema. Sí, como ustedes saben, Teresa es estudiante del conservatorio y se nota. Bueno, pues, papá, ha sido una canción súper interesante, dinos. Está bien que aquí haya alguien que sabe de música, sí, de verdad. ¿No? Sí, sí. Yo soy un impostor, o sea, a mí no me... Para nada. Soy un impostor. Nada. La verdad es que cada semana la canción transparente nos trae algo bonito, algo interesante y algo que nos hace crecer. ¿Dónde podemos encontrar a Loma Plaza Andalucía para cualquier solución que nos haga falta? En la calle Gabriel Ramos Bejarano, parcela 111 del polígono de Las Quemadas, al lado de Ferretería Castillo, que son amigos nuestros. Ahí nos podéis encontrar. Perfecto. Pues nos vemos en la próxima edición. Cuídate mucho, papá. Adiós. Hasta luego. Rock and roll angels, bring that hard rock, hallelujah. Demons. Michael Nyman no hace caso, ¿eh? ¡Michael! Cállate ya, hombre, deja de escuchar el piano, por favor. Vamos a ver. No, ahora, José, ¿pero cómo lo vas a entender, Manuel? Si es que estáis cuatro personas. ¡Michael, stop it! Estáis cuatro personas encima de un piano como si fuerais Michelle Pfeiffer en los Baker que Boys. El piano de Michael Nyman y tú ahí interrumpiendo. Pero cállate, no sé, ya. Vamos a ver. Pero si es que estáis cuatro encima del piano de Michael Nyman. Yo no sé cómo puede tocar. Eduardo, sube, dale un poco más de volumen porque con tanta gente no se le escucha. Ya se van bajando del piano los miembros de la Asociación Instituto Uróboros de Estudios Humanísticos y Científicos de Córdoba. Hoy está aquí su presidente, José María, y traes a dos compañeros más, ¿no? ¿Quiénes pues son? Sí. Mira, os presento, tenemos de nuevo a Manuel Bermúdez Vázquez. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas tardes. Profesor de Filosofía de la Universidad de Córdoba, doctor en Filosofía, y Antonio Jesús Serrano Castro. Licenciado en Derecho, abogado en ejercicio y también ha sido profesor de esta universidad, bueno. En la Universidad de la Facultad de Derecho. Qué bueno. Hola, Antonio Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vale. Bienvenidos. Sí, sí. Teresa, cuéntanos, ¿qué opinión te ha parecido la bajada de piano de estos tres intelectuales del piano de Michael, que sigue tocando Michael? Ha sido sublime, ha sido sublime. Casi parece que no ha terminado el piano. No, yo no, como no. Que lo sigo escuchando todavía, ¿eh? Me he bajado con estilo. No, ha sido espectacular. En el streaming, ¿qué dicen las redes sociales de la bajada de piano de José María? #JoseMaríaPiano. #JoseMaríaPiano es trending topic mundial. Ya va en ese nivel, sí. #queremosverlo. José María, ¿qué nos traéis hoy? Muy bien, pues mira, hoy os traemos un debate que yo creo que es interesante, porque es un debate que está ahí, queda flotando últimamente, y es que es si las humanidades están o no están en crisis. Hay quien habla de una crisis de las humanidades. Y bueno, no queda muy claro porque hay quien defiende que eso es así, hay quien no, y bueno, pues hoy vamos a tener un debate sobre esa cuestión. Uh-huh. Para introducirnos la cuestión, pues vamos a tener como invitado a don José Manuel Ventura Roja. Él es profesor en la Universidad de Concepción en Chile, es doctor en Historia por la Universidad de Córdoba. Bueno, su currículum es largo y extenso. Es un hombre culto donde los haya y bueno, pues como está allí en Chile, pues no puede estar presente en este debate, pero va a estar presente en un audio que nos ha mandado para introducirnos la cuestión. Pues vamos a escucharlo a ver qué nos dice José Manuel. Buenas noches, soy José Manuel Ventura Rojas, doctor en Historia y miembro del Instituto Uróboros. Desde Radio Universidad de Concepción, en Chile, celebrando nuestro 60 aniversario, os presento para la noche paradigmática unas reflexiones sobre el posible declive o crisis en las humanidades. Primero hay que tener en claro a qué nos referimos cuando hablamos de humanidades. Son las disciplinas o ciencias que estudian al ser humano y su relación con la cultura. Junto a la filosofía estarían la historia, las disciplinas sobre comunicaciones y la expresión artística. Además, junto con ellas estarían las ciencias sociales, antropología, derecho, economía, periodismo, psicología y sociología, entre las más relevantes, además de las antes mencionadas. ¿Todas ellas están en crisis? ¿O unas más que otras? Convendría plantearse de manera más amplia si lo que está en crisis en Occidente es el valor del conocimiento y, ligado a ello, el valor del esfuerzo, fenómeno ampliamente extendido, aunque dependiendo del lugar. En España las humanidades me parece que son consideradas como un cierto valor, más quizá que en Chile, pero quizá más como un adorno social de buen tono que como algo tenido como verdaderamente práctico y útil. ¿Qué opináis de eso? Con respecto a la utilidad de las humanidades, parece que las llamadas ciencias duras, las ciencias exactas, física, química, naturales, habrían sido mejor valoradas tal vez debido a una mayor conexión con la técnica. Quizá las humanidades, aunque son valiosas, no han sabido hacerse valer y respetar. ¿Tal vez eso no es posible por su naturaleza? ¿O acaso tampoco sea deseable? Porque los ideales cortoplacistas de éxito inmediato, ¿acaso no desvirtuarían el valor de las humanidades útiles de manera más bien indirecta y a medio largo plazo? Hay que situar el problema estructural del divorcio entre ciencias y letras que arranca del siglo XVIII debido a la creciente especialización de las disciplinas y la amplitud del conocimiento hasta el punto de imposibilitar que los profesionales lo fueran en profundidad como aquellos antiguos hombres del Renacimiento. En la paradoja de un siglo XX de avances científicos, tecnológicos y en brutal contraste con la violencia y atrocidades de diversos signos, ¿es el humanismo un posible antídoto? a la ciencia sin conciencia, la cosificación y alienación de los seres humanos, unido a las consecuencias negativas de esa hiperespecialización, quizá habría fomentado entre quienes no han recibido formación humanística la ausencia del espíritu crítico. ¿Es siempre ese espíritu crítico lo que desarrollan las humanidades? Porque algunos entienden que lo que hay es que educar en ciertos valores aparentemente positivos. Pero, ¿qué valores? Para algunas sociedades totalitarias se ha sacrificado el espíritu crítico en su camino, llevando a la justificación de terribles costos humanos en pos de estos valores. En la España actual, ¿se han tomado en serio los partidos políticos la cuestión educativa? ¿Hacer un pacto de consenso en desarrollo de la ciencia, humanidades, identidades nacionales y europeas? Me parece que no, y que la responsabilidad no se limita a los políticos, sino a los ciudadanos en general. Métanse todo y salga quien pueda. Y una lista final la constituye el problema de las humanidades ligada a la tradición occidental y hasta qué punto puede verse marcada negativamente por el eurocentrismo y el mito de la modernidad, el cual habría justificado la dominación de otros pueblos en nombre del progreso y la razón. Por mi parte, creo que las críticas a Occidente deben ser asumidas, pero no exageradas ni tergiversadas. Buena parte del fundamento de los derechos humanos se han desarrollado desde la tradición occidental humanista, que hay que estudiar, conocer y valorar en su justa medida, junto con las del resto del mundo, que debemos incorporar de manera creciente y seria, no como una moda. Yo tengo firmadas mis opiniones al respecto de este asunto. ¿Y vosotros? Pues, ¿qué sabias palabras nos trae José Manuel? ¿Qué podemos discutir a partir de esto? De todo. Yo no sabré ni por dónde empezar. Mirad, voy a empezar por dos recomendaciones bibliográficas, porque estoy seguro de que si alguno de nuestros oyentes me hace caso y lee alguno de estos libros, le va a encantar. El primero, y por orden cronológico, es el libro de Marta Nussbaum, que se titula Not for Profits. Creo que en español lo titularon Sin fines de lucro, que tiene un subtítulo muy elocuente, que dice ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? En este librito, Nussbaum, que sabéis que recibió el premio Princesa de Asturias hace unos cuantos años, lo que pone manifiesto es que no hay democracia que funcione sin mínimo trabajo de la disciplina humanística. Y por otra parte, lo que nosotros vemos es que hay una auténtica ofensiva neoliberal en el ámbito educativo, en todos los sistemas, en todos los niveles, quiero decir, tanto en secundaria, bachillerato como universidad, atacando los contenidos humanísticos, calificándolos de poco útiles. Y entrando con esta última cuestión de la utilidad de las humanidades, recomiendo un libro que os va a encantar. El autor es Nuccio Ordine, es un profesor italiano, creo que es siciliano. Y el libro se llama La utilidad de lo inútil. Y pone de manifiesto lo tremendo de la desaparición de la humanidad en todo el ámbito occidental. Y como tampoco quiero acaparar la palabra, pues ahí dejo ya insinuadas esas dos recomendaciones. Bueno, sí, pues si me permitís un poquito para empezar, hay una cosa con la que estoy, o que quisiera yo rescatar, que es el tema de la utilidad, ¿no? Y en ese sentido, la utilidad de lo inútil. Y yo me voy a ir un momento a internet, y si podemos rescatar, si alguien pone ciencia y humanidades, hay un póster que es fácil de localizar, que dice claramente cuál es, o a mí me sirve al menos para resumir cuál es esa relación entre la ciencia y la humanidad. Bueno, en el cartel aparece un científico que está mirando un huevo de tiranosaurio y está pendiente de que eclosione y que nazca allí el individuo. Lo que te dice es que la ciencia te podrá decir cómo clonar a un tiranosaurio rex. Ya está ahí, todo correcto, ¿no? Uh-huh. Pero debajo pone las humanidades, te dirán, o te pueden decir que esto podría ser una muy mala idea. Entonces, lo que se ve es la escena, tiranosaurio corriendo detrás del científico, que como loco huye despavorido intentando escapar como pueda, ¿no? Uh-huh. Esto me trae al hilo de la utilidad o no utilidad y sobre todo la complementariedad de ambos campos. Creo que incluso en el mundo científico, no es ni siquiera actual, la idea de que la ciencia vaya en desacuerdo o vaya, digamos, más bien, no vaya acompañada de un conocimiento humanístico, no se concibe. Es decir, es que esa idea que tenemos, ese imaginario social que nos hemos planteado de que la ciencia va por su camino y su historia y las humanidades tienen el suyo, parece que no es correcto. De hecho, no es válido. Si a esto lo traemos al mundo actual, evidentemente con más razón todavía. El otro día leía que posiblemente el problema que ha tenido esta compañía Boeing, creo que tuvo un accidente por un avión, posiblemente si hubieran tenido más predisposición a tener conocimientos humanísticos, no hubieran caído en esa petulancia de creer que todo lo tenían resuelto y posiblemente, según decía en alguna, hubieran tenido la ocasión de promover o prever, mejor dicho, qué hubiera podido ocurrir pensar un poquito más las consecuencias y pararse un poco más a analizar bien en consecuencia cuáles han sido su propuesta y no correr en esa competencia precisamente con el hilo de la utilidad. Uh-huh. Porque a lo mejor lo que vivimos es una época, yo no sé si, lo que dice el profesor Ventura, el doctor Ventura, nos tendría aquí para varios días. Voy a preguntaros que cuántos días contábamos para grabar. Pero realmente lo que sí es verdad es que... Pero, si esto está siendo el auténtico perdón, directo desde Paradis, grabar, es que como favor, tenemos que dormir, por si acaso... Bueno, lo que yo quería decir con todo esto era que esa utilidad quizá ahora se ha puesto demasiado en el término económico. Uh-huh. Tú apuntabas, Manuel, sobre el tema de que es una cuestión también incluso de una incidencia política y quizá, y de luego también lo tiene, ¿no? Parece que a nuestros políticos y a nuestra democracia parece que le está dando como ganas de apartar. Pero es que la utilidad parece que solamente se mira en términos de economía, es decir, ¿qué es útil? Aquello que tiene un valor económico. Monetario. Que efectivamente, y que la... Y que lo que va a dar una técnica, una ciencia que se puede luego recoger. Y ya para acabar, para no también enseñar un poco el que... Y sobre todo porque ahora incluso nosotros que no hemos movido o nos movemos en el tema de la universidad, a veces detectamos que la intencionalidad de elegir una vocación, una carrera, no es cuál es mi vocación real, cuál es la función que tiene la universidad, sino que cuando se plantea es porque me va a dar una salida económica, lo cual es también loable. Pero parece que es solamente ese elemento que nos permite mirar hacia dónde camina nuestra intención a la hora de elegir, cuando hay otras carreras que nos podrían aportar. De hecho, y ya de verdad que con esto ya acabo, tanto filosofía como el mismo derecho como otro tipo de carrera van a aportar incluso al nivel empresarial elementos que ahora son buscados y necesarios también para carreras incluso como la informática. Por introducir otro aspecto del debate, fijaros que José Manuel propone una cosa y es que dice que a ver si lo tengo aquí y lo voy a leer tal cual. Decía que en el siglo XX pues ha habido una serie de avances científicos y tecnológicos, pero que a la vez han ido relacionados con un empleo de la ciencia, de una ciencia sin conciencia. Y preguntaba él, ¿es el humanismo un posible antídoto? No sé, yo creo que es como... me parece... A lo mejor desde vuestro punto de vista lo tenéis más claro, pero yo, que soy un alma científica y tal, lo veo como yo, como muy pretencioso aquello, ¿no? Como... ¿un antídoto contra qué? Yo tengo una pregunta antes de responder eso. ¿Qué queremos hoy? ¿Flautas o trompetas? Pues que lo diga Teresa, que para eso es la músico profesional de la mesa. ¿Flautas o trompetas? ¿A qué se refiere exactamente? Si queremos flauta, tendremos un sonido más suave, más menos estridente, y diremos las cosas de una manera. En cambio, si proponemos las trompetas, iremos con otros datos y con otro discurso quizás más agresivo, más duro. ¿Qué preferimos, flauta o trompeta? ¿Estás insinuando que realmente la ciencia sería en trompeta? Conociéndote a ti, con tu forma de defender los libros y de hablar así de la filosofía, sí. Yo preferiría flautas hoy. ¿Y tú, Teresa? Yo creo que en una banda, por ejemplo, hace falta ambas. Entonces... Sería una mezcla, y respecto al hilo de todo lo que estáis comentando, no es posible que por el ritmo de vida y la presión social la gente se termina decantando por lo que genera valor económico y no por realmente lo que te motiva y la vocación de, no sé, lo que hemos podido escuchar del hombre renacentista que habla de todo y conoce todo. ¿No puede ser que nos estén empujando a un tipo de sociedad así? Yo diría que desde el punto de vista de la elección de la vocación de cada uno y de a lo que quiere estudiar, al que se quiere dedicar cada uno, sí, yo lo veo claramente. Pero yo iría a otro aspecto. Independientemente de lo que tú hayas escogido hacer, o estudiar, o ser, o formarte, o dedicarte, la percepción que de las humanidades se tiene en el resto de la sociedad, o sea, el prestigio que las humanidades tienen respecto del resto de la sociedad, ¿es el que merece o no es el que merece? No, hay unos intereses económicos detrás, fundamentalmente de corte neoliberal, y entramos con la flauta, que fundamentalmente lo que han hecho ha sido cambiar completamente el modelo educativo. Y a las pruebas me remito, para que no queden esto como simples propuestas de valor, ¿no? Por ejemplo, nosotros a día de hoy, en todos los niveles del sistema educativo en España, tenemos el concepto de competencia como uno de los conceptos básicos de la educación. Cuando el concepto de competencia, como todo el mundo sabe, procede del ámbito de la formación profesional. Al haberlo incluido en la estructura universitaria, hemos devaluado los contenidos universitarios y hemos convertido la universidad en una formación profesional de tercer ciclo. Pero es que voy más allá y comenzamos con la trompeta. Terry Eagleton, que es un pensador marxista británico, publica en 2010 un librito que se llama Sobre el mal, y en él da una definición de maldad muy sucinta, pero para lo que aquí nos atañe nos viene bien. Él dice que maldad es la ausencia total de empatía. Ausencia total de empatía, siendo la empatía la capacidad de identificarse con los sentimientos y emociones de otra persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que lamentablemente el conocimiento científico tecnológico, sin la presencia de las humanidades, que es lo que más frecuentemente estudia día de hoy la gente, no promueve en lo más mínimo el fomento de la empatía, por lo tanto directamente provoca la maldad. Y os voy a dar un dato. En el libro de Martha Nussbaum, que hemos mencionado antes, habla de cómo en la India, que tiene un sistema federal similar a la de Alemania o al de Suiza, los estados del norte de la India erradicaron los contenidos humanísticos de los institutos en los años 80. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que en el siglo XXI se han multiplicado en varias ocasiones los casos de enfrentamientos interétnicos por causa religiosa, pugna de todo tipo. De hecho, la película Slumdog Millionaire, que recibió un Oscar hace unos cuantos años, justamente comienza con uno de estos episodios, cuando la madre musulmana de los dos hermanos protagonistas es quemada viva en una lucha entre hinduistas y musulmanes. Yo en ese sentido, recordando un poco lo que es el derecho, ¿no? Porque la parte que me toca, lo que sí hemos detectado es dos cosas. Uno, el planteamiento es quien hace un derecho estrictamente positivo, lo cual tiene que estudies la norma y no te tienes en cuenta como aprendiz de jurista, en el cual también me incluyo, ¿no? Esa idea de que tenemos que avanzar un poco más en el pensamiento crítico, que también es qué es el derecho, qué es la norma. Si eso es una humanidad como es, como el tema del derecho, que habla de justicia, que habla no solamente directamente del planteamiento de la norma, pues me puedo imaginar que otras cuestiones que no sean estrictamente humanísticas, como puede ser la ciencia, pues se pueden encontrar con el campo abierto. Y además entramos en esta idea de que siempre el principio es todo lo que sea tecnológicamente posible, lo voy a construir. Vuelvo al tema del tiranosaurio, ¿no? Que al final me da exactamente igual, luego ya plantearemos. Ahora, cuando aparece el tiranosaurio, salimos todos corriendo. Lo cual significa que tenemos que hacer una reflexión y una reflexión que necesita precisamente lo que tú estabas apuntando, Manuel, que es todos los criterios, todas las herramientas posibles para poder hacer ese pensamiento y razonar sobre las cosas que estamos haciendo, ¿no? Pero entonces no termináis de salir del parque de John Hammond. ¿Me estáis plantando Jurassic Park? Sí, pero bueno, no, básicamente porque no es una cuestión de una lucha entre ciencia ni tecnología y humanidades. Es que ese es el planteamiento que la sociedad está llevando a cabo. Mira, cuando la universidad plantea, por ejemplo, el tema de que tiene que ser la universidad un foco, que tiene que tener en cuenta todas esas competencias y sobre todo las necesidades mercantiles o de la empresa, dice uno, puede parecer muy muy guay, ¿no? Sería la flauta, es estupendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pensamiento de la universidad? ¿Qué pasa con hacer de la universidad un espacio que no sea simplemente una academia más de conocimiento y sacar títulos? Se supone que tenemos que hacer una gente que la universidad pase por ellos, pase por todos nosotros, pase por todos los que estamos en ella, y tengamos un criterio, tengamos una forma y poder hacer ideas, pensamientos que luego incida en esta sociedad. Por lo tanto, no sea una mera... Yo estoy de acuerdo en casi todo lo que estás diciendo, y además creo que tiene que haber un matrimonio entre letra y ciencia, y ese matrimonio además casi debe ser indisoluble. Y artes. Claro, humanísticas, pero, entrando en ello. Claro. Porque imagínate, yo como estudiante del conservatorio superior me he visto muchas veces cuando me han dicho, ¿estudias guitarra clásica? Ah, sí, ¿y qué más? Pues me parece suficiente. Drop mic, o sea, sí. fijaros que yo intentaría unir esto a un debate que tuvimos la semana pasada. Cuando hablamos de la pseudociencia, sí. Yo decía que últimamente en la sociedad nos arrogamos la capacidad, decía Manuel también, de opinar de todo. Todo el mundo opina de todo, todo el mundo se cree en la posibilidad de poder dar su opinión sobre cualquier cosa sin cortarse un pelo. Entonces, en este sentido, yo apuntaría a lo siguiente, y me vaya a matar, lo sé, pero bueno, venga, ahí voy. La diferencia entre la valoración de una opinión de un científico a una opinión de un humanista es que, mientras que aunque las dos son opiniones, al científico se le presupone objetividad y la prueba y la carga de la prueba previa ya hecha y tal, y al humanista se le deja en el campo de la opinión. Ustedes no lo están viendo, pero están afilando cuchillos y navajas aquí, ¿sí?, nuestros compañeros en el estudio. Entonces, sí. Pero yo digo, a lo mejor no digo que sea cierto, sino que la percepción es esa. Sí, bueno, eso parte de un gravísimo error analítico. Para empezar, al ámbito científico le corresponde la demostración, mientras que al ámbito humanístico artístico le corresponde la comprensión, que son esferas absolutamente diferentes. Estaríamos mezclando churras con merinas si nos pusiéramos al nivel de lo que tú estás aquí diciendo, José María. Muy bien, bien. Bueno, pero en con todo el cariño. Sí, correcto. Pero en definitiva. Hashtag con todo el cariño. En definitiva, en tanto la gente no entiende la diferencia o no lo asume, digo la gente, no tú y yo, sino del estudio para afuera. Uh-huh. Entonces, en tanto la gente eso no lo llega a entender completamente, creo que ahí es donde se basa el prestigio, digamos, de la diferencia de prestigio de uno y otro. Y no es correcto, pero creo que puede ser una de las bases del porqué. Partiendo de la opinión pública sobre las humanidades y las ciencias y lo que hemos discutido aquí, la última palabra que tendrán nuestros contertulios. ¿Están las humanidades en crisis, sí o no, y por qué? Y si es posible, telegráfico, como no, si esto fuese más, no. Más periodismo. No, yo telegráfico no. Bueno. Sí están en crisis, obviamente. Hay un ataque neoliberal, por ejemplo. Simplemente le pido al oyente que piense lo siguiente. Bolsonaro, el presidente ultraderechista de Brasil, una de las primeras decisiones que ha tomado ha sido eliminar los fondos públicos de las facultades de Sociología y Filosofía. Sin ir más lejos, aquí en España, el Partido Popular redactó la famosa LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, erradicando de la filosofía de todo nuestro sistema educativo porque, y los apuntes que tenemos del propio ministro, consideraba que tenían contenidos de izquierdas, cuando eso es ridículo, falaz, tendencioso, superficial. Pero es que voy más allá. El que me pidan en esta radio simplificación me parece un gran delito contra el análisis filosófico, porque el discurso simplificado, sí, es el discurso del ignorante, es el discurso del titular y por lo tanto el discurso antifilosófico. Y ahí va la trompeta. La trompeta. Se está escuchando, sí, la tuba. Porque es que detrás de la simplificación hay desinformación. Y eso es lamentable. Cuando el periodista se acerca al político o al intelectual con el micrófono en la mano y le dice, deme usted un titular, ¿sí?, si yo fuera ese político o ese intelectual, le arrebataría el micrófono de la mano y le golpearía sistemáticamente con su vida, porque está acolchado el micrófono. No le voy a dar un titular. Le voy a dar una explicación de 15 minutos. De acuerdo. Teresa, tráeme por favor el hielo, que el golpe me ha dejado magullado, por favor. Antonio Jesús, ¿están las humanidades en crisis, sí o no? Y puede ser un poquito menos desarrollado. Voy a intentar ser flauta y un titular, pero es que tengo que estar de acuerdo con él, porque realmente es que es imposible poder hablar de este tema con titulares, porque ese es uno de los factores que incide en que estemos donde estamos. Me lo dejo ahí. Y las artes arriba siempre. Perfecto, José María, cuéntanos. Bueno, pues hoy vamos a finalizar la sección con música, como no, siempre. Pero José María, antes de la música, tu opinión sobre el asunto que estamos discutiendo. Mi opinión sobre el asunto. O sea, ¿están en crisis las humanidades, sí o no, y por qué? Yo creo que hay una crisis de percepción de la utilidad o del sentido, o de no de la utilidad, sino del valor que tienen las humanidades en nuestra época. Entonces hay una pérdida de valor en la sociedad, pero las humanidades siempre que tengan gente con vocación y haya un pool ahí de magníficos profesionales que se dedican a ello, pues no creo que no, o sea, yo creo que les queda mucha vida por delante y un gran futuro. Teresa, tu opinión, por favor. Yo creo que sí puede estar en crisis debido a el poco apoyo que tiene realmente de parte del sistema político y en el cargo educativo. Por ejemplo, la música no aparece ya casi, filosofía como optativa en bachillerato, son cosas que pesan en la sociedad, pero mientras haya gente y personas que se dediquen a lo que realmente quieren e investiguen y no se conformen con lo primero que ven en la tele, creo que no va a estar en una crisis real porque seguiremos adelante. Ustedes no lo pueden ver, pero aquí Manuel me ha ido pasando notas en plan mi reino por 5 minutos, te doy 1 euro. Manuel, esto va a ser... comprar tiempo de radio, pero esto no va a ser una cosa más de frecuencia que de otra cosa. Compra por debajo. Instituto Uroboros y Teresa, os agradecemos muchísimo la participación y nos vemos en nuestra próxima edición de La Noche Paradigmática. José María, cuéntanos, ¿con qué música nos vamos a despedir hoy? Vale, hoy vamos a poder disfrutar, para quien no lo conozca, de Franco Battiato. Y en este caso vamos a traeros una canción suya en español, que es Centro de Gravedad. Centro de Gravedad por Perfecto. Franco Battiato. Nos vemos en la próxima edición, Uroboros. Hasta la próxima. Muchas Bien, gracias a todos. Gracias. Esto no tiene que estar en verde. Sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Sí, sí, Edu, bájale el sonido a eso y vamos a empezar con la música. Bueno, hola a todos. Vamos a decir de nada a Miss Panamá, pobrecita. Hoy en Filosofía Hablada hablamos de Kung Fu Tzu, Confucio. Si Sócrates es una gran referencia en el contexto europeo, Confucio es su equivalente en el mundo oriental y en el mundo chino. Confucio está datado su nacimiento en el año 551 a.C. en la ciudad de Kufu, actual República Popular de China. Le llamamos Confucio, aunque realmente se lo suele llamar Kongzi, el maestro Kong, y es una gran referencia del sabio, el sabio que es capaz de coger el conocimiento antiguo y adaptarlo al contexto en el que él se fue desarrollando. En contra de lo que hizo Sócrates, Sócrates elaboró una teoría en contra de los sofistas, y lo que él estaba buscando era una filosofía del pueblo, una filosofía de la gente. Confucio lo que hace es recoger la gran influencia previa que antes había en el pensamiento chino y elaborarla él para hacerla más entendible. Se centró en temas que atañen sobre todo a la política y a la gestión de la sociedad. No es un filósofo antropológico, es un filósofo sociólogo. Y centró sobre todo su trabajo en varios pilares. Por ejemplo, el cuidado de la tradición, el buen gobierno del Estado, el estudio y la meditación. Para Confucio, el gobierno de la democracia no es una cosa que deba de existir, sino que el gobierno de lo que es la sociedad debe de realizarse por una aristocracia real encabezada por un príncipe, lo cual le encasilla con personajes como Maquiavelo, por ejemplo. Un príncipe recto, virtuoso, del cual emanan todas las bondades que el pueblo debe de imitar. Confucio trabajó durante su vida en diferentes puestos. Llegó a ser administrador o ministro de justicia de la región en la que él nació, en una China convulsa. No estaba todavía unificada y eran diferentes reinos. Pero su obra llegó a trascender sus propias fronteras e influir al resto de regiones que conformarían la futura China. La doctrina confuciana, según la política, debe de regirse por los deberes de cualquier hombre de gobierno, que es amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurar los medios para la vida cotidiana. Se debe de servir al soberano porque es el que provee al pueblo de ese sustento. Se debe de cultivar la virtud personal y tender a la perfección. Tanto en la vida privada como en la pública, coger el máximo aristotélico del justo medio. Hay que tener en cuenta que también hay influencias no destacadas hay coincidencias con otros autores como Platón. Porque, por ejemplo, para Confucio, las pasiones que vienen de la carne son peligrosas, mientras aquellas que vienen de la razón son frágiles, sutiles, pero siempre acertadas. Y, por supuesto, tener por objeto la paz universal y la armonía general. La filosofía moral, aparte de la política en Confucio, se basa en la virtud de la humanidad y que se base siempre en la benevolencia, la lealtad, el respeto y la reciprocidad. Es decir, el equilibrio entre dar y recibir. De esa forma, las relaciones humanas más destacadas por Confucio serían entre el gobernador y su ministro, entre un padre y un hijo, entre el marido y la mujer, entre el hermano mayor y el hermano pequeño y entre amigos. Y entre ese conjunto de relaciones que él destacaba que articulaba en la sociedad, se debe de encontrar el equilibrio que permita cumplir con los grados de perfección que él comentaba. Confucio se basa, como otros expertos orientales, en el hecho de que el cielo es un proveedor y hay intermediarios con el cielo que así lo permiten y que ostentan el poder por esa condición de intermediario. Tanto es así que la obediencia debida al gobernador se debe en parte a ese principio regulador que se debería establecer. Por tanto, por su influencia en el actual sistema sociológico chino, muy heredero de sus teorías, por sus coincidencias con otros pensadores coetáneos, tales como Platón, Sócrates o Aristóteles, debemos de considerar a Confucio como parte de nuestros pensadores y pensadoras de filosofía hablada. Nos vemos en la próxima edición. My motor, gonna come and I'm cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com, escúchanos. Y os dejamos ahora con una nueva actuación de Stellium Ensemble, que va a interpretar un conocido tema de Tomás Luis de Victoria, Caligaverunt Oculi Mei. Este pequeño extracto fue grabado en nuestra sede de la calle María Cristina número 1, donde hacemos nuestro programa La Noche Paradigmática, y esperamos que os guste. Trabajar los isquios. Vencer el flato. No lesionarse. Ser patrocinado por Trombofid. Es lo que cada semana Luis Santos nos trae desde la asociación Córdoba Combat en la asociación Otros Deportes. ¿Cómo estás, Luis? Encantado de tenerte por aquí. Buenas, Rafa. ¿Qué tal? Un placer volver a estar con vosotros. Estupendamente. Luis, nos encanta que acompañes con ritmos y golpes en la mesa cada intervención porque nos da un poco la pauta del programa. Hashtag no dejes de hacerlo. Luis Percusión. ¿Qué dicen las redes, Teresa, con respecto a la percusión de Luis? Nada, eso. Se está llenando de hashtags y de memes de gente con tambores. Hablando de el meme crece muy bien en el mundo del Jagger, ¿no, Luis? Vamos, cada torneo se puede montar, las redes sociales acaban ardiendo a memes. Espera, ¿torneo? ¿Que hay torneos de este deporte, del Jagger y del Soft Combat? Sí, actualmente en España hay cantidad enorme de torneos de Jagger en todo el país. Cuéntanos. Actualmente en España, la Federación Española de Soft Combat y de Jagger se dedica a hacer 4 torneos nacionales gordos correspondientes a cada estación: la Winter, la Spring, la Summer y la Autumn, y un torneo nacional en Madrid. Sí. Que implica que vengan equipos de otros países. Sí, sí. Ahora mismo estamos intentando organizar para conseguir crear una federación oficial. Lo que pasa es que al ser un deporte minoritario es bastante complicado, pero se está llevando un papeleo y poco a poco la gestión está consiguiéndose. Dentro de unos años posiblemente se consiga y esto realmente se convierta en un deporte oficial. Pues esperemos. Bueno, pero si realmente es un deporte minoritario, pero cada vez está cogiendo más gente, ¿cómo que es tan difícil ver una difusión sobre el tema? ¿Por qué? Básicamente porque no todo el mundo lo conoce, ya que para conocerlo tienes que saber más o menos dónde entrenas. Muchos equipos, por ejemplo aquí en Córdoba, entrenamos en el avión allí al lado del Eroski, no entrenamos en un polideportivo o en un campo que nos otorgue el ayuntamiento. Entonces tienes que conocer los entrenamientos y saber que está ahí, preocuparte en interesarte. Si no, es muy difícil. La mayoría de equipos de España se dedican a hacer lo mismo, entrenar en sus pequeños parques o en algunos sitios. Algunos tienen más ayuda del ayuntamiento que otros y es como van formándose. Pero eso es difícil de cara a la captación de gente o de fans, de público, para poder seguir el deporte, ¿no? Sí, la verdad es que cuesta, pero poquito a poco se van consiguiendo más adeptos y va uniéndose más gente. También es que muchos torneos empiezan a darse ya no solo en pequeños pueblos, que son los que más ayudan, sino en ciudades. Con lo que en un momento en que una ciudad acoge un torneo importante, empieza a crecer y los equipos empiezan a subir. Y cuando estáis comentando esto de los torneos a nivel nacional, debe de haber algún tipo de ranking. ¿Cuál es, digamos, el equipo que ahora mismo ocupa esa primera posición? Actualmente, si no me equivoco, el equipo que ostenta la primera posición es Berraco de Murcia. Sí, el nombre, la verdad es que... ¿Berracos, tío? Berracos, sí. Madre mía. Es un equipo que ha ganado varias veces el torneo mundial en Alemania y que sigue estando intratable. Hace un par de semanas hubo el torneo de la Spring y volvió a ganar, como arrasó en la final. ¿Y de qué zona son este equipo? Son, realmente no estoy seguro de qué zona de Murcia son. ¿Son murcianos? Sí, son murcianos. ¿Dices que la potencia española en Jäger es murciana? Sí, lo de Murcia no soterrada nunca llegó. Murcia, Marte, murciano, marciano, si es sí, que van sí. de la mano. Todo totalmente. Se ha dicho, el segundo equipo es Jägermeister de Madrid. Ajá, tampoco o sea, no vamos... hay una competición. ¿Y Córdoba qué tal quedan estas competiciones, Lins? Actualmente, de los dos equipos que vamos a los torneos, solemos quedar... Linces, que es el equipo que suele tener un poquito más mejor posición, suele quedar media tabla. Sí. Está intentando cada vez entrar al top 16, pero siempre se queda en las puertas. Y Enas, que es el otro equipo que va, siempre está en el 20, 21, subiendo cada torneo más puertas. Nos has comentado Linces y Enas. ¿Hay algún otro equipo más en Córdoba que esté en la asociación o similar? Sí, actualmente se ha creado un equipo de jóvenes llenos de ilusión que se llama Viciosos, con B, por favor. ¿Viciosos? Sí. Genial. ¿Cuál es el... ¿Tiene el emblema? Dime qué es... El emblema es un oso encima de una bici. ¿Por qué no? ¿El oso en bici? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué dicen las redes al respecto de Viciosos? Pues hashtag oso bici vicioso. Madre mía, vicioso. Y digamos que... Por ejemplo, si hay un ranking a nivel nacional, ¿también hay un ranking a nivel regional o todavía no se ha hecho? A nivel regional realmente nunca lo hemos hecho porque en Andalucía... hay un equipo por comunidad, esto aquí en Córdoba, y si queremos hacer un ranking de cuánto sale, 7 equipos, 8 equipos en total, no sería un ranking realmente real, porque a fin de cuentas unos vamos a torneos, otros solo van a uno durante todo el año. Sí. No es algo que podamos estimar real. Y por ejemplo, la asociación vuestra trabaja tanto el Jäger, que es el deporte este de equipo con las espadas y de anotar puntos en un campo y en otro, y por ejemplo el otro deporte que hacéis, que es el soft combat. Sí. Eso también tiene un registro de combatientes o de similar, ¿o cómo funciona? Sí, realmente en España está lo que es el Concilio de Herreros, que tiene un ranking dependiendo de los torneos que ellos mismos patrocinen, que se acaten a sus normas y decidan seguirla. Entonces, si participan en esos torneos que tienen sus normas, muy posiblemente tengas tantos puntos que vayas subiendo en un ranking. Aunque actualmente en Córdoba ya no se practica tanto el soft combat, ya que el Jäger ha venido dando fuerte desde hace tiempo. Sí. Pero hace un tiempo sí, nosotros internamente teníamos un pequeño ranking con una liguilla. Uh-huh. Qué interesante. Pues Luiso, si quisiéramos, por ejemplo, participar de vuestras actividades o algún entrenamiento que tengáis libre y disponible para la gente, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros? Pues tanto como el Facebook Córdoba Combat, como el Instagram de la asociación, que es Córdoba Combat, y ya si cosas más personales, el Gmail Córdoba Combat asoc@gmail.com. Córdoba Combat, la con C o con K o con Q. Combat con K. Córdoba Combat con K. Perfecto, pues nos vemos en nuestra próxima edición. Gracias, Luis, cuídate. Muchas gracias. Gracias a vosotros dos. Hasta luego. ¿Qué marcha llevamos en la noche paradigmática? Se me pone voz hasta de presentador de los 40 principales. Perdón, voy a volver a mi registro de la noche paradigmática. Radio Clásica. Pega mucho, ¿verdad? Sí. Teresa, ¿cómo has visto el programa de hoy? Pues ha estado bastante movidito, ¿no crees? ¿Qué te ha parecido cuando ha llegado él? Cuando ha llegado él. Ese momento de soborno, casi. Ese soborno. Casi, ese casi momento soborno. De se graba con el verde, o sea... Ha sido mágico, realmente. No me lo esperaba, o sea, eso es culpa de José María... De Ouroboros, que nos trae unas cosas Ouroboros. Rarísimas. Menos mal que estaba la canción transparente para compensar y. Pues sí, y demás. Hemos salido del paso. Hablando de canciones y debates, ¿qué nos depara la semana, Teresa? Pues esta semana va a haber un montón de acontecimientos culturales. Ajá. El miércoles 5 de junio, el cuarteto de cuerda Veravía en el centro UCO Cultura a las 8. Vale. El jueves 6 de junio, música para el teatro, otro concierto de la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro a las 8 y media, la hora de siempre. Luego, el 7, 8 y 9 de junio, hay dos actuaciones paralelas. Por una parte, un Festival Internacional de Experiencias de Río Mundi, Córdoba, ajá, en el Guadalquivir. Sí, sí, sí. Y por otra, en la Sala Oribe, la de Jóvenes Talentos del Músico Sir Jaff, con, bueno, instrumentos como piano, violín, cello y flauta. ¿Y es gratuito el acceso a los conciertos de Jóvenes Talentos? Sí. Perfecto, no se lo pierdan, por favor, Río Mundi y Jóvenes Talentos. El 7 de junio la Orquesta de Catedral de Córdoba va a actuar en San Andrés a, ajá, las 9 y media, dentro del ciclo de Primavera de Iglesias Fernandinas. Uh-huh. El 8 de junio cantará el coro de la Catedral, pero en la Parroquia del Carmen de la Puerta Nueva. Y bueno, Bueno, pues ya a partir del 8 de junio, el próximo programa comentamos el resto de novedades de la agenda cultural, ¿sí te parece? Sí, sí. Madre mía, Río Mundi, los jóvenes talentos, el ciclo de las iglesias fernandinas. ¿Quién diga que en Córdoba la gente no se mueve? ¡Miente! Nos vemos la semana que viene, Teresa. Pues sí, nos vemos la semana que viene, Rafa. Que no, cuídate mucho. Hasta la próxima. Adiós.